Amigos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Juan Carlos Preus, mi nombre, Alanda Merlo en controles. Los vamos a acompañar durante una horita y media, tal vez un poquitito más, como todos los jueves, aquí en nuestra emisión en vivo de alrededor de medianoche. Bueno, un poquitín de todo, como siempre decimos. Qué lindo esto. Inicio tal vez un poquitín diferente, ¿no? Así un aire muy soul, rhythm and blues, un poquitito pop también. Una mezcla realmente muy, muy linda, muy agradable, de esta jovencita trombonista y cantante sueca, Eva Asman. When You Know fue el álbum publicado por Dorado Records el 21 de marzo de este año. La banda te la debo porque no aparece por ningún lado, pero bueno, ella se las arregla muy bien tocando el trombón y además cantando con una voz realmente muy, muy dulce. Viste que el trombón es instrumento bastante con un sonido ronco, viste, como que pareciera que fuera, como tantas veces hemos hablado de otros instrumentos como que son instrumentos de acompañamiento. Se me ocurre a mí, ¿no? Que quizá algún instrumentista y ejecutante de trombón dirá, este tipo no entiende nada, pero bueno, viste, el talento de muchos músicos les trae a instrumentos como este un sonido realmente muy, muy, muy, muy agradable y atrapante, como hemos escuchado la tuba, por ejemplo, de Daniel Herskedal, aquel muy joven también, tubista noruego, que le saca un sonido fantástico. Hablando de trombón, tenemos a Nils Landgren, el trombonista sueco, con su Funky United, una banda de funk, y el estadounidense de trombo Shorty también, que le da un ritmo a ese instrumento que pareciera que estuviera hecho para otra cosa. Y aquí Eva Asman se las arregla para acompañar su dulce voz en este álbum, así un tantín como ustedes lo escucharon, ¿no? Muy, muy pop, muy, muy soul, con mezcla de jazz también. Se las arregla para darle también ese sonido tan especial con su trombón. Esta chica tenía apenas 18 años cuando compuso y grabó su primer álbum, Sound Out, y obviamente marcando el inicio de una carrera que hoy por hoy está consolidada como una carrera absolutamente consolidada, ¿no? No fue prometedora en su momento y hoy por hoy es una estrella dentro del firmamento jazzero nórdico y europeo. Arrancó con la educación formal, parece que se aburrió un poquito y decidió dejarla para dedicarse más a lo que le gusta, que es componer. Por allá, en el 23, su álbum, ¿cuál álbum acá? Be Free, su segundo álbum fue nominado a Mejor Disco de Jazz para los Grammy suecos. Y bueno, y hoy a los 26 años, ella ha decidido desafiar todos los límites de género, ¿no? Componer la música para este álbum, así con este sonido muy, muy, muy agradable. Ella dice, este álbum tenía que salir a la luz de alguna manera, como una forma de entender mis pensamientos. Es difícil intentar navegar por la vida cuando no tenés respuestas. La vida es un rompecabezas, las piezas se mueven, cambian y se reorganizan. No sé muy bien dónde voy, pero quizá eso sea lo más bonito, lo más interesante, ¿no? Y tan interesante es o por lo menos tan inquietante es la búsqueda que ella se propone, que para grabar este disco ella decidió encerrarse en una cabañita ahí en las afueras de su ciudad natal, Hamaro, una pequeña ciudad situada a 200 millas al oeste de Estocolmo, en pleno invierno con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero. Grabó este nuevo álbum en compañía de una productora también muy, muy exitosa, productora local, que no recuerdo su nombre, bueno, no me interesa tanto tampoco. En una entrevista para la revista Soul and Blues, al revés, Blues and Soul, mencionó que el frío era tan intenso, tan extremo, que tuvo que encender fuego constantemente y almacenar agua en bidones para evitar que se congelara. Su objetivo era regresar a lo esencial, alejándose del teléfono y de las distracciones digitales, para conectar plenamente con la música. Bueno, fíjate lo que hacen, ¿no? Fíjate cómo se buscan todas las posibilidades y lejos de cualquier distracción. Hemos escuchado esto o leído esto sobre expresiones de muchos músicos nórdicos que se encierran ahí en cabañitas en pleno campo, bajo la nieve, ¿no? Buscando inspiración. Bueno, Eva Asman, When You Know, Dorado Records, 21 de marzo de este año escuchamos el primer corte de 10 que tiene este álbum, Lately, últimamente. Un álbum realmente fantástico. Muy bien. Sigamos. Estamos escuchando de cortinas a la pianista japonesa Hiromi Uehara, que en el día de ayer cumplió añitos. Lo festejamos con un disco, o celebramos con un disco grabado por ella, Alive, bajo el sello Telar, el 1 de enero del año 2014, un álbum de la serie de Trio Project. Acompañan a Hiromi, baterista de fusión Simon Phillips y contrabajista y bajista acústico y eléctrico, además de tocar la guitarra baja también. También un músico de fusión, Anthony Jackson. Fantástico, un disco viejito que hemos pasado por aquí hace ya algún tiempito. Vamos a seguir. Después vamos a levantar un poquitito y vamos a cerrar también con otra cantante alemana, una cantante soul, también un aire así muy como lo de Eva Osman. Pero eso para el cierre. En el entretanto vamos a ir mechando un poquitín de todo. Ahora bajamos el ritmo, vamos a escuchar al pianista italiano Alessandro Di Liberto con Punti di Vista, publicó Graham Records el 31 de enero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Cerdeña es una isla tranquila que se inspira en el silencio para vibrar al unísono con la naturaleza y los elementos que la componen. Huele a tierra y a mar, a vientos y brisas, a cigarras y balidos, a veces a rugidos procedentes de cordilleras militares que contrastan con la armonía ancestral de los encerros de los rebaños en Transhumancia. En este fresco sonoro, los instrumentos de viento dialogan con el zumbido armonioso de la vida, y no es de extrañar que un lenguaje contemporáneo y conmovedor como el jazz pueda hablar el mismo idioma que las voces guturales y las intrincadas polifonías de los launidas. Point of View, punto de vista, es un original y precioso trabajo discográfico de la intuición musical de Alessandro Diliberto. Es digna de mención porque, como Sardo, no traza caminos sentimentales ya recorridos, sino que se sumerge en la poesía de un paisaje utilizando instrumentos no tradicionales que ponen en relación con el mundo esa franja de tierra enclavada en el Mediterráneo. A través de los 10 temas de este intenso trabajo, enfatiza el papel de la música en la sociedad, así como el valor de los territorios, induciendo así a una reflexión sobre el presente y el futuro del planeta. Lo hace ahondando en una tierra granítica y basáltica, que se convierte en una piedra lanzada al Mediterráneo, con la complicidad del contrabajista Sebastiano de Sanay y el baterista Roberto Migoni, que con gran sensibilidad rítmica y armónica contribuyen a completar la circunnavegación sonora y emocional por la isla. Pero es la voz del saxo de Laura Marras la que sorprende por su lirismo y por su idea de sonido femenino, que remite tanto a los grandes saxofonistas altos pop como a los matices poéticos y visionarios de John Coltrane. Si escuché música siempre un punto de vista, esta obra va más allá del aspecto perceptivo para caminar por senderos que conducen a un presente ante el que no se puede permanecer en silencio, sobre todo en una isla como Cerdeña, que desde los albores del hombre ha interpretado sinfonías milenarias escritas por el Mistral. Este espléndido álbum contribuye a enriquecer la caleidoscópica biblioteca emocional. Firma otro paisano nacido en Cerdeña, el gran trompetista Paolo Fresu. Fantástico, las palabras de Paolo son realmente muy, muy, muy emocionantes, que pintan de una manera especial este gran álbum de Alessandro Diliberto, puntitivista, Point of View, punto de vista, Glam Records, 31 de enero de este año, Sebastiano, Laura Marras, saxo alto, Sebastiano de Sanay, contrabajo, Roberto Migoni, batería, Alessandro Diliberto, piano, sintetizadores y la totalidad de las composiciones. Fantástico, ¿eh? Realmente muy, muy, muy lindo. Bueno, allá se fue. Sigamos porque mucho bla bla, compañero. Muy lindo esto, me gustó muchísimo también. Es un debut con trabajista y compositor australiano afincado en Sydney, Max Alduca. Monastery publicó Airship Music el 21 de marzo de este año. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Escuchábamos al contrabajista y compositor afincado en Sydney, australiano él, Mark Salduca, con Monastery, un álbum publicado por el sello Airship Music el 21 de marzo de este año. Lo acompañan James Wepers en batería, la gran guitarrista, también todo músico de la escena local, Hilary Hedges, Luke Sweeting en piano y Malcolm Laveguiños en saxo tenor. Todos jóvenes músicos de la escena de la zona de Sydney, decíamos, la que más yo recuerdo, la que más presente tengo, por haber escuchado su música y haberla programado en su momento, es a la guitarrista, la joven guitarrista Hilary Hedges. Todo el mundo destaca, todos quienes participan en este álbum, y obviamente también el autor de los temas y líder de la banda, destacan la forma en que todos contribuyeron a este clima tan, tan, tan especial, muy cinematográfico por momentos, de la música de Max Alduca. Por ahí, creo que fue el saxofonista quien dice que, bueno, que las composiciones del líder de la banda dieron, y la disposición también, ¿no?, la predisposición también de tanto del líder como el resto de la banda, permitieron esta cosa tan suelta y tan, tan libre de poder permitirse a cada uno expresarse de una manera sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Este álbum, que refleja de alguna manera una cantidad de situaciones que le han ocurrido fundamentalmente a partir del año 2022, momento en el que él vuelve de la ciudad de Nueva York tras experiencias profesionales y además también educativas, y de alguna manera también rinde un homenaje, tributo a todos quienes han contribuido, tanto músicos como personas fuera del ámbito y dentro de él también, pero no exclusivamente músicos, que han contribuido a su formación como músico y como persona, ¿no? Este proyecto representa una profunda reflexión de mi pasado musical y un acercamiento más espiritual a la música, dice el contrabajista, que de alguna manera entreteje, ¿no?, estas ondas así tan, tan, cómo escapar del influjo del sonido SM, por ejemplo, o del muy, muy ya reconocido a nivel mundial, el sonido proveniente de Escandinavia, del cual ustedes sabrán, por aquí suena mucho, ¿no? La propia guitarrista Hilary Hedges dice: hay una verdadera sensación de confianza en el grupo, conocemos muy bien la forma de tocar de cada uno, y eso se refleja en la música. Y por allá, para terminar, de una larga cuestión de idas y venidas en cuanto a los comentarios, el líder dice: toda la sesión me pareció mágica, me sorprendió la facilidad con que me sentía en el estudio, y estaba totalmente asombrado de cómo tocaba todo el mundo. Bueno, todo surgió, todos en camino de la manera tan especial que todos seguramente esperan. Y en este Monastery se escucha ese sonido realmente muy, muy, muy particular. Al Max Alduca, Monastery, Airship Music, 21 de marzo de este año, con una tapa muy, muy linda también. Un álbum realmente fantástico. Seguimos. Bueno, opa. Seguimos. A ver, mencionábamos el sonido típico, sonido SM, con sus típicas arte de tapa también, y vamos a escuchar ahora al último trabajo discográfico del trompetista noruego Mathias Eik. Lullaby publicó SM el 14 de febrero de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras suena de cortinas, Hiromi Uehara, la pianista japonesa que en el día de ayer cumplió años, desde el sello del disco Alive, publicado por Teller Music el 1 de enero del año 2014. Lo acompañan dos músicos de fusión que le dan ese airecito ahí, escuchábamos recién, ese aire bien de fusión: Anthony Jackson, bajo y guitarra baja; Simon Phillips, batería, un muy prestigioso baterista de fusión, lo hemos escuchado aquí pegándole duro a la bata en tanto el tiempo de oro de la fusión, ¿no? Hablamos de los 80, 90 también. Después desapareció un poquitito Simon Phillips. Hiromi, bueno, estamos escuchando, qué lindo esto, qué lindo. Hablamos del sonido SM, hablamos del sonido nórdico, y todo se conjuga en este Lullaby por el trompetista noruego Matías Eik, que publicó SM el 14 de febrero del año en curso 2025. Lo acompañan el enorme pianista estonio Christian Randalú, hombre ya ligado al sello desde hace algunos años; Ole Martin Magan en contrabajo, otro miembro también del sello SM, un contrabajista nórdico; y la última incorporación al cuarteto, al actual cuarteto de Matías Eik, el baterista Hans Hulbakmo, grabado en enero del año pasado, 2024. ¿Qué es lo que dice Matías Eik de este álbum? Que según él mismo cuenta, un poquitito intentó salirse de lo establecido, aquellas cosas que a él le sale muy bien. ¿Viste? Cuando uno la pega, ¿para qué? ¿Viste? Equipo que funciona no se toca, no se mueve. Pero los músicos buscan siempre algunas cosas más. Y este álbum tiene ese toquecito de improvisación y un aire de exploración que si uno escucha la música del trompetista va a poder descubrir esa pequeña desviación acertada, desviación, ¿no? Cada vez que entro en una nueva fase de composición, dice, generalmente para mi próximo álbum, intento ir a un lugar diferente, buscar nuevos estilos y nuevos músicos. Con Resebenburg y Win Believe, dos álbumes anteriores, ¿no?, quedé tan satisfecho con el sonido de La Constelación que, en un giro inusual para mí, grabé dos álbumes en el mismo contexto y con el mismo espíritu. Pero, retrospectivamente, también me recordó que quiero seguir evolucionando y desafiarme a mí mismo en la búsqueda de nuevas direcciones. Y el álbum de alguna manera te conjugó esa búsqueda y concluyó en una situación que a nivel mundial produjo una desazón y una tristeza realmente muy, muy fuerte, que de alguna manera también tocó su alma, que fue los trágicos acontecimientos ocurridos entre Israel y Gaza, ¿no? De ahí que Lullaby simplifica este contexto de balada así muy contemplativa, con esta perspectiva así tan introspectiva, referida a aquel momento tan doloroso que vivió la humanidad. Bueno, durante febrero, que ya pasó, y lo que resta de abril, el muchacho está de gira por toda Europa con su cuarteto presentando este mismo álbum. Lullaby, SM, 14 de febrero de este año, Matías Eik. Sigamos. Muy linda tapa también. Están siendo publicadas ahí nuestras tapas. Las tapas, digo, en nuestro perfil de Face. También podés ubicarnos en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Estas cosas siempre se me escapan de decir, ¿no? Las emisiones, los programas son grabados. Y cuando yo llego a casa lo toqueteo un poquitito, le cerrucho las pavadas que suelo decir. Y lo mejoro un poquitín, si es que no se escucha muy bien, lo cuelgo, lo publico. Y allí desde nuestra web, desde nuestra página, la página de programación, puedes acceder al audio, escucharlo desde ahí mismo, o si querés te suscribís a los canales de streaming, Archive, iVoox, iTunes, y podés escucharlo cuando se te ocurra, cuando te parezca y cuando tengas tiempo. Sigamos. Chica de Tapa, la bella contrabajista noruega Kajsa Mainsibu, así se dice, Kajsa Mainsibu. Liderando su quinteto, el Kajsa Ice Machine, Moving Parts, Greenleaf Music, 14 de marzo de este año.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, la chica de tapa, la contrabajista finlandesa, no noruega, finlandesa Kaisa Meissibu, con Kaisa's Machine, Moving Parts, el tercer álbum de la joven contrabajista publicado por Greenleaf Music el 14 de marzo de este año. La acompaña Sasha Berliner en vibráfono, otra muy jovencita, música que ha pasado por aquí, realmente fantástica esta chica, Sasha Berliner. Max Alay en guitarra, Eden Leiden en piano y John Perry en batería. Tercer álbum de esta jovencita que un poco intenta reflejar aspectos de su vida que tienen que ver con lo último, con sus últimas experiencias. Esto es, como ella dice por ahí, reflexionando un poco acerca de los lugares, ¿no? Y el sentido de si existe ese sentido de pertenencia o no. Porque ella, nacida en Finlandia, radicada en Helsinki, donde realizó buena parte de su educación musical y sus primeras armas como instrumentista, para posteriormente, como todo el mundo prácticamente hace, ¿no?, irse a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, allí donde se cocina todo, e intentar seguir construyendo su condición de gran músico. Y fue así que estas cosas, moving parts, partes movibles, ¿no? Algunas cositas están en Helsinki, donde ella compuso buena parte de este álbum, y otras, obviamente, en la ciudad de Nueva York. Y donde ella intenta reflejar este contraste, ¿no? El jazz nórdico, un tanto negro, ¿no? Así muy, muy introspectivo, muy espacial, como hemos dicho y escuchado, fundamentalmente. La música se escucha, no se explica. Aquí ustedes lo habrán podido apreciar. Y contrastado con el sonido y el ruido y el brillo de la ciudad de Nueva York, ¿no? Dos lugares en los que ella, obviamente, no se siente perteneciente más a una que a otra, sino a ambas. ¿Qué es lo que dice esta chica con respecto a este álbum? Dice: pensaba a menudo que las cosas que dan sentido a la vida, en el sentimiento de pertenencia a un lugar, y en si es importante o no tenerlo, es lo que comentábamos hace un momentito con respecto a los dos lugares de referencia. Sobre su grupo, es una máquina musical que gira maravillosa y orgánicamente, y que tiene todas esas hermosas piezas móviles que la hacen funcionar a pleno rendimiento. Y ahí, por ahí, bueno, son muchas las reviews, pero muchas las reviews, muy halagüeñas todas, que hacen referencia a esta cosa, ¿no? ¿Cómo realmente el grupo funciona como una máquina liderada por alguien que sabe manejar y lograr que esta máquina realmente rinda como tiene que rendir, ¿no? La gran contrabajista Kaisa Meissibu. Muy bien. Muy linda tapa también. Adorna nuestro perfil, nuestros news, también la portada de nuestra web. Sigamos. Epoxy Quartet, Recollection, Challenge Records, 7 de febrero de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Este álbum consta de 9 piezas basadas en escenas, fotos, personas y experiencias de mi propia vida, más 2 improvisaciones libres, dice el líder del grupo y pianista neerlandés Cohen Hisman. Aunque son mis recuerdos personales, rememoramos estas experiencias colectivamente mientras las traducimos al sonido. Comparto mis experiencias personales con el conjunto, utilizando materiales que van desde partituras gráficas y melodías escritas hasta fotos e historias. Invito a los demás a interpretar individualmente lo que les ofrezco, completa el pianista. Estos materiales funcionan como composiciones inacabadas y como tales nos desafían a conectar creativamente nuestras propias ideas y sonidos con la música una y otra vez. Para abordar esta libertad de un modo musical, desarrollamos estrategias de improvisación colectiva durante un proceso de investigación artística de 2 años centrado en la tradición holandesa de improvisación libre de los años 60. Esta combinación de recuerdo e improvisación ha dado como resultado un disco lúdico y personal, pero de carácter evocador, nostálgico e impresionista. Nuestro nombre, Epoxy Quartet, hace referencia a mi abuelo, Jupp Hisman, que dedicó gran parte de su vida a ser pionero en la producción y el desarrollo del epoxy en los Países Bajos. Este primer disco está dedicado a él. Significa mucho para mí que mi abuelo pudiera escuchar este disco en los últimos días de su vida, completa el pianista. Para la ilustración del álbum, Connor Hunter, el fotógrafo, utilizó una Hasselblad CM500 para fotografiar el Oosterschelde de Kering, la pelotita. Bueno, así se llama la mayor barrera contra mareas de tempestad de los trabajos del Delta holandés, que se construyó con el epoxi de la fábrica de mi abuelo, dice el pianista Cohen Hisman, quien es acompañado por Casper Recker en saxo, Kim Jagger en cello, Thomas Rokonen en batería y Martin van Dischwissen en clarinete como músico invitado para este disco realmente fantástico. El debut del Epoxy Quartet Recollection Challenge Records lo publicó el 7 de febrero de este año. Muy bien, sigamos. Bueno, andamos bien de hora. No abusemos. Otro trío, Dominique Rapp, Tony Lekatos, Billy Test, Macombo Affair, Jazz Jazz, 7 de febrero de este año. Thank you. rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, el segundo álbum del cuarteto liderado por el pianista, baterista Dominique Raab, perdón, completado por Tony Lakatos en saxo tenor, saxofonista húngaro Billy Test, pianista estadounidense Martin Jakonowski, por ese apellido húngaro tal vez, me faltó buscar esa data, y el bata Dominique Raab, un baterista alemán. Este segundo álbum del cuarteto, Macumba Fair, estableciendo por ahí una anécdota bastante graciosa, que lo pinta un poquitito. Viste que la música suena así como muy, muy formal, ¿no? Pero el hombre parece que tiene un sentido del humor muy, muy, muy, muy interesante. ¿De dónde viene el título de este álbum, Macondo Affair? Parece que el hombre fue a comprarse una máquina express, una máquina Macondo. Macambo, una máquina express. Y parece que ahí no estaba muy decidido y se produjo una tensión entre la gente que esperaba y la cajera y qué sé yo. Bueno, la cosa que esto fue lo que motivó para que él, de esta situación bastante simple, natural, vulgar si se quiere y cotidiana, surgiera el título de este álbum y la música, que no tiene nada de simple, ni ligera, sino que es una música muy, muy, muy profunda. Realmente me encantó este álbum que publicó el sello Jazz Jazz el 7 de febrero de este año. Segundo álbum como líder de banda para Dominique Raab. El tema que escuchábamos recién, entre tantísima data que hay por ahí, pero la fui cerruchando porque ya mirá la hora. Dice que... ¿dónde está? Tanto cerruchar. Emil, el tema que escuchábamos recién, lleva el nombre de su hijito, que nació en el 2021. La emotiva y cariñosa pieza es la dedicación y reverencia personal del baterista al milagro del nacimiento, dice la data obtenida de su web. Muy, muy, muy lindo. Una etapa realmente muy interesante también. Macambo Affair, Dominique Raab, Tony Lakatos, Billy Test, Jazz Jazz, 7 de febrero de este año. Muy bien, sigamos. Llegamos. ¿Con qué seguimos? Otro trío. Si mal no recuerdo, estos muchachos también irlandeses. Jus Sutman, Bart Tarnskin, Wind Breeze, Standards, No Standards, publicó Challenge Records el 7 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Vieron que cuando el espectro musical, como en el caso del jazz, es tan amplio, con tantas vertientes, tantas posibilidades, no todo está dicho y siempre está la posibilidad de encontrar una vueltita de tuerca a aquello que ya se ha explorado, ¿no? Eso es lo que fascina, ¿no?, del jazz, ¿no? Y en este caso, estos muchachos, este trío de músicos neerlandeses, Jules Sotman, Bart Turnskin y Wynne Brice, publicaron estándar, no estándar, con esta cosa de la referencia clara, ¿no?, a esta reverencia y respeto por lo clásico, por lo establecido, por la tradición, y lo no estándar, ¿no? Digamos, esa exploración sobre el estándar, en forma muchas veces desenfadada, siempre respetuosa, ¿vieron? Siempre respetuosa, siempre lo comentamos esto, ¿no? Cuando músicos jóvenes, sobre todo músicos jóvenes, que maman de la tradición, de lo de la historia y de los héroes musicales que la han construido, y con esta visión tan particular, propia de su contemporaneidad, le encuentran esa cosita que quizás hasta los más geniales músicos nunca lograron atreverse a ver, o viéndola no involucrarse demasiado. Eso es lo que ocurre con los músicos jóvenes, y estos muchachos están dentro de esa línea y digamos atrae su música justamente por ese desenfado y esa vueltita de tuerca tan, tan particular, sin ser estridentes ni falto de respeto por la tradición de esto de lo musical, ¿no? Muy bien, me encantó este álbum. ¿Qué otra cosita podemos decir? Bueno, algunas cosas más, las críticas son muy, pero muy elogiosas para este trío de músicos liderado por el guitarrista Jus Sodman. Muy bien, estamos escuchando de cortinas y ahí lo dejamos y vamos a comentar un poquitito nada más. La pianista japonesa Hiromi Uehara, que cumplió años en el día de ayer, nació en el año 1979. Aquí junto a Anthony Jackson en guitarra baja y bajo eléctrico, y Simon Phillips en la batería. Este es un auténtico fenómeno, esta chica, que ella reconocía fanática de Chick Corea, ¿no? Era muy chiquitita y ya era muy conocida dentro del ambiente musical japonés, pero no fuera de su país. Y siempre ella, bueno, intentando emular la música de Chick Corea, obviamente siendo una niña y amando la música de Corea, te imaginas que no podía hacer otra manera que intentar reflejar su propia música en la música de Chick Corea. Cuando Corea visitó Japón, en una oportunidad le chiflaron al oído: che, Chick, fíjate que esta nena toca como los dioses y es muy fanatuya. La invitó a subir al escenario, tocaron juntos y a partir de entonces fue el puntapié inicial de Hiromi hacia el estrellato. Tardó un tiempito en desprenderse de ese aire así muy, muy Corea, hasta que empezó a construir su propio sonido y ahí en busca de otros y construir obviamente su color musical muy, muy propio. Hiromi Uehara, la estamos escuchando desde este Alive que publicó Teller Music el 1 de enero del año 2014. Hay una larguísima nota, pero que no voy a tener ni tiempo de leerla. Y 20 ya, nos quedan dos. ¿Tres? ¿O no? Dos. Ahí fue entonces, déjame que lo veo por aquí, ahí fue el trío Jus Sodman, Bart Tarenskin y Wendy Bryce, Standard, No Standard, Challenge Records, 7 de marzo de este año. Los chicos se fueron recién y ahora viene el guitarrista francés Pierre Perchaud, Flor d'Immortel, publicó Respire Music 7 de febrero de este año. Thank you. Bien, este fue el guitarrista francés Pierre Perchaud con Fleur d'Immortel. Respire Music lo publicó el 7 de febrero de este año. Lo acompañan Robinson Quarry en trombón, Christophe Panzani en saxo, Tony Pelleman en piano y sintetizadores, Carl Januska batería y el propio Perchaud en guitarra. Los cuatro últimos mencionados, junto al guitarrista, forman parte de un colectivo, entre tantas formaciones en las que el músico participa, ¿no? Un colectivo, el Sheet Music, junto a Panzani, Pelleman y Januska. Muy bien, este muchacho que entre su haber musical tiene el haber sido nominado a los premios Victoire du Jazz en la categoría Revelación en el año 2016 y 18, en la categoría Grupo del Año por el grupo Fox, grupo también que cada tanto retoma junto a algunos de sus colegas. Del 9 al 2013 fue miembro de la Orquesta Nacional de Jazz, bajo la dirección artística del contrabajista también francés, Daniel Ivinek. Hemos escuchado aquí muchas de las propuestas de la Orquesta Nacional de Jazz, fundamentalmente, recuerdo el paso de Daniel Ivinek al frente de la orquesta. Esta orquesta, que es un proyecto estatal, si se quiere, donde los directores rinden para poder acceder al cargo de director de la orquesta, ¿no? Rinden con un proyecto, si les va bien, bueno, fenómeno. Por supuesto que también parte del proyecto es grabar la música que se desarrolla junto a la gran orquesta. Muchísimos músicos, entre ellos el gran guitarrista Pierre Perchaud, han salido, sale y entra, ¿no?, permanentemente, pero muchos se han formado dentro de la Orquesta Nacional de Jazz, una orquesta realmente fenomenal, con una propuesta fantástica, diferente, depende de cada turno a la dirección, ¿no? Muy bien, ahí se fue. Dejémoslo ya, nos vamos a ir con esto. Recuerdan ustedes que comentábamos, entramos así como un poquitín moviditos, nos vamos también con otra voz femenina y así de moviditos también. La cantante alemana Fola Dada con Sisters and Brothers, publicado una producción personal, local. La propia Fola Dada lo publicó el 7 de febrero de este año. La acompañan Ulf Kleiner en Fender, Josa Glass en bajo, Tommy Baldú batería, Ju Kraus en trompeta. Todas composiciones de la cantante, excepto uno de los temas a cargo del pianista y tecladista Ulf Kleiner. Fola Dada, Sisters and Brothers. Nos vamos a ir hasta nuestra próxima salida de la semana que viene, el disco completo. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá lo haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Would ask,